Ella pasa frente a mí, me regala una sonrisa. Nos vemos todos los días. Ya se nos hizo rutina. Ella no se ha dado cuenta que yo me he enamorado y yo no encuentro el valor de hablarle de mi amor. Pasa frente a mí, me regala una sonrisa. Nos vemos todos los días, ya se nos hizo rutina. Ella no sabe que por ella me muero, que a veces respirar su aliento, sentirla por dentro. Ella no sabe que ella es mi ángel del cielo. Ella pasa frente a mí, me regala una sonrisa. Nos vemos todos los días, ya se nos hizo rutina.